Hola, muy buenas. Bienvenidos una semana más a Avíscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y saludamos también a los oyentes de las radios libres, de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Y también saludamos a los oyentes de Red Podcast con Cat. Desde hace una semana subimos ahí y estamos encantados de estar ahí arriba. Un saludo a todos. Hoy nos vamos al teatro. Nos vamos nosotros y cualquier oyente se puede ir también, porque hay teatro mañana, en el Teatro Musical. Sí, mañana a las 7. Mañana a las 7 de la tarde tenemos a la compañía Escena Erasmus de la Universidad de Valencia llevando a las tablas una obra titulada ¿Cuándo soy? ¿Qué soy? ¿Quién soy yo cuando ninguno me mira? ¿Quién soy yo cuando ninguno? En el Teatro Musical del Cabañal. Es una obra gratuita e invitaciones que podéis descargar de la web del TEM, de la web del teatro. Todavía quedan, ¿no? Sí, queda un centenar. Llevamos unas 300 ya, o sea, va a haber un entradón en el tiene que ver con que es gratis también. Sí, podríamos regalar por aquí, pero no hace falta. Si llamáis directamente allí, no hace falta intermediario. Tuvimos tentación al principio de regalar alguna entrada por aquí, pero no hace falta porque simplemente vosotros directamente es una gran oportunidad para ir al teatro y además podréis invitar a quien queráis. Sí, decirle que lo invitáis al teatro, que es una invitación que siempre viene muy bien. El Teatro Musical, además, es un teatro campanudo, ¿no? Sí, es un teatro. Suena bien, se ve bien. Monumental, y es una obra de estas que nos gusta tener al lado de casa. Está aquí en el Cabañal Valenciano, debe ser el principal centro cultural del Cabañal, es el teatro, ¿no? Sí, y aparte pasan muchas más cosas allí, hay talleres, hay historia. Sí, tiene una... Desde que se fue el José Luis Moreno, ¿no? Empezaron a pasar cosas allí, ¿no? El otro día estuvimos, lo comentaremos luego, cuando vamos a dedicar la primera parte a hablar de Escena Erasmus, que es un grupo de teatro muy particular, que los alumnos son estudiantes Erasmus. Nos lo explicará todo Josep Valero, que es el director con el que vamos a hablar por teléfono, pero luego la segunda parte podemos dedicarla a la historia musical, que es larga y también un poco rara también, que es larga, ¿no? Entretenida. De momento os vamos a dejar con la historia de Escena Erasmus para que sepáis de qué estamos hablando. Hola, llegáis a tiempo para escuchar la historia de Escena Erasmus que le estaba a punto de contar a María. Acompañadnos. Escena Erasmus es un proyecto teatral europeo donde participan estudiantes Erasmus de todo el mundo. El proyecto pretende fomentar el potencial creativo y la participación de los estudiantes en la vida cultural de las diversas ciudades. Escena Erasmus ofrece a los estudiantes talleres de interpretación y formación teatral y la creación y montaje de un espectáculo final. El objetivo final del proyecto Escena Erasmus es la ampliación y consolidación de la Erasmus Scene Network, una red de universidades europeas que forme un espacio de intercambio y experiencias culturales entre los estudiantes Erasmus y los locales. Actualmente, Escena Erasmus ya se desarrolla con éxito en las universidades de Marburg, Alemania, Padova y Cagliari, Italia. Fue en el 2013 cuando por primera vez se puso en marcha las Pequeñas Europas, con el objetivo de construir puentes entre los pueblos y regiones representadas por los integrantes de Escena Erasmus y los pueblos de la provincia de Valencia, creando así un espacio de intercambio, diálogo y reflexión entre las diversas culturas y tradiciones. La idea de Escena Erasmus nació de sucesivas conversaciones entre los miembros de Crit Compañía de Teatre. Durante los últimos años, la Universitat de València se había erigido como la segunda institución académica que más estudiantes de intercambio recibe en el Estado español. Se pensó que nuestra universidad debía seguir llevando la iniciativa en la creación de actividades que dotasen de contenidos el hecho del intercambio. Después de haber mantenido reuniones con algunos coordinadores de departamento, se constató que había una fuerte demanda de actividades culturales por parte de los estudiantes Erasmus, y se llegó a la conclusión de que era oportuno crear una estructura que permitiera la formación teatral de los Erasmus en la universidad, convirtiéndose así en uno de los símbolos del intercambio cultural en Valencia. Fue con Europa Cabaret del Desencant cuando se empezó a dar visibilidad a la cuestión de Europa y las personas refugiadas. Finalmente, en 2016, fue cuando se decidió crear no solo un espectáculo, sino una trilogía que hable de las migraciones. Para ello, se contó con dramaturgos valencianos como Manuel Molins, Maribel Bayona, Jacobo Pallarés, Guada Sáez, Javier Sauquillo, Xavi Pujades, Mafalda Bellido, Adrián Novella, Gaby Ochoa, Merche Aguilar, Daniel Tormo y Ana María. Gracias a estos autores, se creó en 2016 el SIR de la Frontera. En 2017, la Fira Invisible. Y este año, la gran final. Yo también quiero formar parte de Escena Erasmus. Viéndolo, también formas parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Esto era una breve explicación de vosotros también podéis ser parte de Escena Erasmus. Vamos a hablar. Digamos que la obra de mañana es como si fuese la obra de la temporada pasada, ¿no? Es la obra de la temporada pasada, sí. Nos lo explicará ahora Josep, pero hacen una selección entre los estudiantes Erasmus que llegan en octubre, en marzo ya, no sé, en marzo o en mayo, en marzo empiezan los ensayos, en mayo ya llevan la obra a las tablas, la premier, hacen una gira todo el verano por, creo que son 40 pueblos, nos lo explicará Josep ahora. Y ahora están en plena gira, la última ya, se han venido de sus respectivos países, gente que ya no está haciendo Erasmus. Claro, porque esto es anual, digamos, cada año son nuevos, se cambia la compañía completamente. Cambia la compañía completamente. Ah, eso está guapo, la verdad. Es una maravilla. Si no da tiempo a los privilegios. No da tiempo a privilegios, ni da tiempo a nada prácticamente. Lo que vamos a hacer es poneros una canción mientras nosotros tratamos de contactar con Josep vía telefónica. Este es Magín Blanco. Teatro. Teatro, a vida puro teatro. Sobre o telón e comeza a función. Teatro, a vida é puro teatro. Vos ídelo ver, todo pode acontecer. Teatro, a vida é puro teatro. Una ilusión que bate no corazón. Teatro, a vida puro teatro, a sensación de vivir a ficción. Miles de historias e personajes que van teciendo moreas de imágenes, pocos decores e bailarinas marchan ahora. Thank you. ser araña, dame elefante, peque rechiño, o mesmo gigante, colepa de neve, o seu azul, frío do norte, o calor do sur. Listo, que estaba sonando, es Teatro de Magín Blanco, porque tenemos al otro lado del teléfono a Josep. ¿Estás ahí, Josep? Aquí estoy, sí. Aquí estás, sí, te estás escuchando. Vamos a ver, vamos a hablar contigo sobre Escena Erasmus, ¿no? Que es una obra que tenemos mañana en el Teatro Musical. Bueno, estáis de gira, ¿no, Josep? Sé que estáis a punto de entrar en la primera, en el primer bolo de la gira. Exacto, sí, desde hace pues unos 3 años aproximadamente pusimos en marcha la iniciativa de celebrar el Decembro Europeo que había celebrado la Universidad de Valencia durante muchos años, pues sumarnos a esta celebración y en diciembre recuperar el espectáculo que ha estado girando durante todo el verano por los pueblos de la Comunidad Valenciana y bueno, pues poder ofrecer 3 últimas funciones en eso que llamamos nosotros una gira autonómica por los 3 teatros principales o 3 teatros principales, mejor dicho, de la comunidad, como puede ser pues el Teatro Arniches de Alicante, el Teatro Principal de Castellón o el Teatro Musical de Valencia. Es la guinda, ¿no?, que tenéis al proyecto, la gente viene expresamente, ¿no?, porque es una compañía bastante especial. Josep, cuéntale a la gente que sí. Claro, sí, a ver, la compañía todos los años se crea de nuevo, son estudiantes Erasmus que vienen a pasar un curso académico a la Universidad de Valencia y entonces se presentan a este proyecto teatral europeo que es pionero en Europa, que se llama Escena Erasmus, donde reciben un curso de formación actoral y después empezamos con ellos una producción escénica que está protagonizada por todos ellos y también por un grupo de profesionales de las artes escénicas valencianas que les guiamos para que el espectáculo pues tenga una calidad importante y pueda ser atractivo para todo el público que viene a vernos. En definitiva, son actores y actrices de diferentes países de Europa que estudian sus carreras en Valencia durante un año y que se apuntan a este proyecto pues porque les parece una iniciativa muy interesante. No son lo más, o sea, da un poco de vértigo, ¿no? Eso que montéis, que volváis a montar la compañía cada año, ¿no? Sí, a ver, llevamos ya 16 años con este proyecto, son 16 grupos, más de 300 alumnos, estudiantes, actores y actrices que han pasado por el proyecto. Siempre da mucho vértigo porque es empezar desde cero, conocerlos, consolidar el grupo, cohesionarlo, que se conozcan, que se quieran, que se valoren, que se respeten. Y bueno, que den lo mejor de ellos mismos porque desde el minuto uno les implicamos en el proceso creativo y queremos que pues sea una especie de work in progress donde cada uno dé lo mejor de sí mismo para que el espectáculo que presentamos a primeros de mayo pues sea lo que viene siendo. Lo que más llama la atención, Josep, a mí como espectador, que os sigo ya desde hace unos cuantos años, es la calidad de la propuesta, ¿no? Que aunque sea con aficionados, digamos, involucráis a gran parte de la escena teatral valenciana, también me consta, y luego los programas, los espectáculos son estupendos, permíteme que te lo diga. Bueno, intentamos que tengan mucha calidad escénica, intentamos, bueno, desde el minuto uno les tratamos como auténticos profesionales y entran en un proceso de ensayos de mucha vorágine y de mucha intensidad, porque dedican prácticamente 5 horas al día para sacar el espectáculo, pero sí que es verdad que reflexionamos muchísimo los contenidos, la narrativa de cada espectáculo la tenemos muy clara antes de ponernos a escribir. Y cada año intentamos hacer una fotografía urgente, si se me permite la palabra, de lo que estamos viviendo en Europa. Hemos hablado del cambio climático, hemos hablado del auge de la ultraderecha, hemos hablado del problema de las migraciones, hemos hablado de qué es eso de ser joven en la Unión Europea actual, en definitiva hemos hablado de muchos temas que creemos que interesan a la sociedad y que les podemos ofrecer una nueva reflexión para que todos pensemos y crezcamos un poco más como personas. Comenzáis en mayo y luego hacéis un montón de bolos en el verano. Sí, en torno a los 40 bolos cada año. bueno, intentamos ir a los más pueblos posibles, con una filosofía sobre todo, y es que nosotros nos consideramos un poco herederos de Max Aub y de Federico García Lorca con su barraca, y lo que nos interesa muchísimo es pues llevar la cultura, en este caso la cultura de una compañía universitaria europea, un teatro muy nuevo, a pueblos donde no suelen recibir este tipo de propuestas. Y no solamente les ofrecemos el espectáculo, sino que además pues les ofrecemos toda una jornada de convivencia donde hablar, conocernos, reflexionar, abrir debates, crear propuestas para que los pueblos se miren en un espejo internacional o multinacional y puedan recuperarse y reinventarse a sí mismos a través de nuestra visión, ¿no? Y la verdad es que son unas giras preciosas que gracias al área de cultura de la Diputación de Valencia y al Instituto Valenciano de la Juventud nos permite girar, pues como te he dicho, por muchos pueblos de toda la comunidad y disfrutar muchísimo conociendo las realidades de cada uno de ellos. Nos consta, Josep, que lo pasáis muy bien, ¿no?, en la gira, o hay muy buen ambiente en la compañía, ¿no? Sí, yo siempre les digo a los niños que, bueno, les llamo niños y les llamo niños desde siempre, pero son chavales, jóvenes. Yo siempre les digo que les vamos a exigir mucho, les vamos a pedir mucho, esto va a ser muy sufrido y van a incluso a sufrir, porque llega un momento en que compaginan exámenes con estudio, con ensayos, todo a la vez, y eso no es fácil nunca. Pero el regalo es después la gira donde conviven horas y horas, días y días, en una especie de familia europea y conociendo a muchísima gente y lo pasamos muy bien, la verdad, lo pasamos muy bien porque hay mucho tiempo libre, pero mucho tiempo, te diría, militante, en el sentido de querer conocer los lugares que visitan, querer integrarse en las gentes que nos acogen, querer revisar los monumentos, las zonas naturales que tenemos en cada uno de los pueblos, y la verdad es que es una forma de dar cultura y conocer país que es muy muy interesante. Nos sorprende, Josep, además el multilingüismo del que hacéis gala, ¿no?, en la propuesta escénica. Sin ningún, sí. Hay alemanes hablando en Valencia sin ningún problema. Exacto, claro, pero es que es la realidad del país valenciano. Quiero decir, nosotros como valencianos tenemos dos lenguas, el valenciano y el castellano, y asumimos que el espectáculo tiene que ser en valenciano y en castellano indistintamente, y ellos lo asumen mejor que nadie, porque no tienen ningún complejo, no tienen ninguna tontería política, no tienen ningún reparo a aprenderse los textos en dos lenguas, incluso en tres, en cuatro, en cinco, porque siempre intentamos colar canciones pues en alemán, en francés, en griego, en estonio, en los países que están representados, de tal manera que pongamos en valor esa multiculturalidad de la que hace gala el proyecto. Y sí que es verdad que muchos de ellos pues se van con una 2, un B1 de valenciano, porque es una manera también de conocer una lengua nueva e integrarse en la sociedad que les ha acogido durante un año. Y es una de las cosas fuertes del proyecto Cena Erasmus. Sí, el proyecto, además, por ejemplo, lo que nos sorprende también, aparte del multilingüismo, es el que tenéis un apartado musical fuerte, ¿no? Cantan, bailan, y es un espectáculo muy atractivo, sí, para el espectador. Sí, debe serlo. Quiero decir, nosotros siempre queremos marcar un poco la diferencia con pues, si se nos permite, desde la humildad más absoluta, pero con las otras propuestas universitarias, pues dar un paso más allá, ¿no? Y solemos utilizar la comedia como lenguaje para hablar de drama, de tragedias, de reflexión profunda, porque creemos que es más fácil entrar desde la comedia. Pero la bofetada al público está ahí todos los años, ¿no? Y además la condensamos o la aderezamos, mejor dicho, con música, con canciones, con poesía, con textos escritos por sus propias manos. Y al final la propuesta es muy completa y muy dinámica, porque también estamos pues enseñándoles canciones que acaba de componer nuestro compositor para ellos, o una coreografía que, pues en el caso de la coreógrafa Julia Cambra, ha preparado expresamente para ellos, o nos llega una poesía porque en el periodo de ensayos la reflexión ha sido súper bonita y esa poesía tiene que estar. O sea, que intentamos que que brille el espectáculo y que sea lo suficientemente atractivo para que la gente se emocione y se vaya a casa pues con un pellizco. Este año habláis de la identidad y tenéis una mini gira de 3 fechas este año, perdón, esta guinda, ¿no?, de una obra que ya habéis fogueado y a ir a la obra como un tiro, ¿no?, después de una gira tan larga. Pues estoy muy sorprendido porque la verdad es que, claro, después de un parón de prácticamente 3 meses, llegaron ayer de sus países, hicimos dos pases generales y se acuerdan de todo y esto va como un tiro. Ha cogido, además, como han reposado el texto, pues tiene un pozo, una emoción, una energía nueva y está respirando de manera muy bonita el espectáculo. Y estarán muy contentos. Y sí, ahora pues encaramos... Sí, claro, están contentísimos. No digo de veros y de verse entre ellos, de reencontrarse, ¿no? Sí, en la escena. Sí, también ya creando el drama de que ya nunca van a volver a hacer el espectáculo y bueno, pero añade verdad un poco, ¿no? Esa circunstancia. Claro, es que de pronto la emoción coge un cariz muy bonito, un color muy bonito. Y pues es lo que intentamos, ¿no? Que sea intenso, que sea potente, que el público que venga a vernos pues disfrute y se acuerde de la experiencia escena Erasmus, que como tú bien decías, sorprende por muchas cosas, por la integridad lingüística, por la variedad de propuestas escénicas y por la frescura de los temas que tratamos. Este año reflexionamos sobre la identidad, creíamos que era un buen momento para preguntarnos quién soy yo cuando nadie me mira, quién soy yo cuando no hay redes sociales por el medio, qué es eso de ser parte de un colectivo, de una nación, de un equipo de fútbol. Y la verdad es que el espectáculo que ha surgido pues es muy potente y muy rico. Estáis en capilla, así de decirlo, creo que a las 7:30 empezáis en el Teatro Arniches, ¿no?, si no me equivoco. Exacto, ahora mismo estamos en Alicante y a las 7:30 en punto abrimos esta pequeña gira autonómica aquí en el Teatro Arniches. La gente, si hay gente de Alicante que nos está escuchando a través del streaming, pues que venga a visitarnos, a vernos y a vivir la experiencia porque sí, le va a gustar muchísimo. Y si no, mañana pues... Mañana estáis pues, en el teatro. Sí. Exacto, mañana os esperamos a todas y a todos en el Teatro El Musical de Valencia, pues eso, para celebrar, ¿no? Es la gran función, más de 400 butacas reservadas al público que quiera venir a vernos después del verano, ver el espectáculo súper consolidado y la última oportunidad que tienen de ver este espectáculo porque... morirá el jueves ahora en o nunca. El teatro principal, exacto, ahora o nunca, porque ya lo matamos de la mejor manera posible en el Teatro Principal de Castellón con una función matinal para institutos y ya estáis trabajando en la Juan mira. Ya estáis trabajando en la del año que viene, ¿no? Habéis hecho la selección ya. Sí, sí, estamos trabajando ya, tenemos a los chavales nuevos, 20 chavales de 14 nacionalidades diferentes. La verdad es que muy ilusionados, pero también muy tocados por todo lo que ha sucedido con esto de la Dana. Teníamos una propuesta encima de la mesa muy bonita, que iba a hablar pues sobre un tema que pensábamos que era interesante dentro de este contexto de guerras y sociedades y mierda en general. Pero bueno, pues la actualidad manda y el compromiso social que tiene el proyecto también. Y bueno, pues creemos que este año tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, que es de la Dana, de las catástrofes naturales, de la inoperancia de nuestros políticos, de la irresponsabilidad, de la rabia que habrá en la gente y que hay ya en la gente. Y bueno, pues intentar hacer una reflexión, como te he dicho antes, urgente, sobre este tema. Entonces sí, estamos ya preparando máquinas, intentando empezar a coger notas, creando work in progress para que pues lo que ofrezcamos a primeros de mayo sea un producto de mucha calidad y un resultado artístico que llegue al corazón de las personas. Estamos aquí en Radio Malva hablando con Josep Valero, que junto a Ana María y Daniel Tormo son los responsables de Escena Erasmus, un proyecto teatral que surgió hace 15 años en la Universidad de Valencia, que además habéis exportado a otros sitios, a otras ciudades. Sí, sí, sí. Hemos ampliado la red a diferentes ciudades de Europa. Tenemos una sede en Marburg, en Alemania. En Italia tenemos 3 sedes, en Padua, en Catania y en Cagliari. En Lodz, en Polonia. Y bueno, pues estamos trabajando en abrir nuevas sedes en diferentes estados de la Unión Europea, pues con el mismo espíritu que aquí y desde, coordinándolo todo desde Valencia para crear una red desde producciones universitarias de carácter europeo que sean críticas y que reflexionen sobre qué es eso de pertenecer a un espacio común, tantas nacionalidades y culturas diferentes. La verdad es que estamos contentos porque poquito a poco estamos creando esa red. Aparte habéis recibido numerosos premios, ¿no? El último, el Premio de Honor de las Artes Valencianas Escénicas, que también está bien que os reconozcan aquí en vuestra tierra, ¿no? Sí, la verdad es que no nos podemos quejar. La comunidad valenciana, la Generalitat Valenciana durante estos años nos ha reconocido todo el esfuerzo y todo el compromiso que ha tenido este proyecto y nos ha reconocido con el Premi d'Honor de les Arts Escèniques Valencianes en 2023, con la distinción Luis Vives a la construcción europea por parte de valencianos en los premios 9 de octubre, con el premio de 9 de mayo de la Unión Europea de la delegación del gobierno. Es decir, que sí, que estamos muy, muy contentos por los premios porque son una vitrina, un espaldarazo y una, no sé cómo decirlo, un motor para seguir exigiéndonos más y seguir perfilando mejor esta iniciativa. Bueno, pues vamos a cerrar ya la entrevista, Josep, decirle a todo el mundo que mañana, 4 de diciembre, miércoles a las 7 de la tarde, pueden ir a ver la obra de escena Erasmus, que se titula Qui soc yo quan ningú mira, que reflexiona sobre la identidad europea. Decirte, Josep, que vamos muy bien de entradas, ¿eh? Ahí va a haber una gran entrada, sí. Imagino que incluso, qué bien. Lo cual hemos superado ya las 300 invitaciones, pero aún queda un centenar que esperemos que esté lleno, sí. Porque también es la vez que podemos ir a un sitio de mayor, bueno, un sitio amplio, ¿no?, como es el musical. Sí, bueno, yo espero que la gente se anime y que se guarde el huequito mañana por la tarde, que entre en la web del Teatro El Musical, que se reserve su invitación. No cuesta dinero la entrada, son invitaciones que tienen que reservar por la web y a ver si podemos llenar esas 100 butacas que faltan y tener una celebración, un fin de fiesta que sea el impulso para el nuevo año, que nos va a hacer falta. Pues bueno, Josep, muchas gracias por atender a los micrófonos de Radio Malva. Te vamos a despedir con el número final del The Siege de la Juventud, cuando despedíais algo, una cosa que hemos capturado en un vídeo que tenéis por ahí. Muchas gracias, Josep. Pues nos vemos mañana. Hasta mañana, entonces. Venga, nos vemos mañana. Hasta mañana. Estimada, arribat el dia. Vull entès ja que no formes part de la meua vida. Vam volar junts, vam tremolar junts, vam brindar, plorar, follar junts. Em vas estimar, et vaig adorar. Vaig voler pensar que el nostre amor mai no podria acabar. Carpe diem, tots em dient. Tempus fugit. Em repetien, ment sana, incorpore sana. Vaig pensar que el món era infinit, hermano. Juventud, te n'has anat cabrona. M'has deixat escorreguda com una fregona. Juventud, te n'has anat canalla. Has fet la maleta i has cremat la falla. Llum en els ulls, versos esculls. Una esperança de futur inabastable. Força a les mans, viatges i plans. Una il·lusió d'un món millor, inconmensurable. Carpe diem, tots em diem. Tempus fugit. Estem repetient, ment sana, incorpore sana. Vaig pensar que el món era infinit, hermano. Juventud, te n'has anat cabrona. M'has deixat escorreguda com una fregona. Juventud, te n'has anat canalla. Has fet la maleta i has cremat la falla. Puja la tensió, falla un ronyó. Metges, fetges, comença la processó. Coses, lletges, entran de pressió. Pressió, presó, no et meneges. Paga la sessió! Paga la sessió! Paga la sessió! Paga la sessió! Per què quan som més intel·ligents ens manca la força als braços i a les dents? Perquè quan entenem el món i els seus esculls el món s'acaba i la parca ens mira els ulls. Carpe diem! Tots em dient. Tempus fugi! I em repetien. Ment sana, incorpore sano. Vaig pensar que el món era infinit, hermano. Joventut, te n'has anat cabrona. M'has deixat escorreguda com una fregona. Joventut, te n'has anat canalla. Has fet la maleta i has cremat la falla. Joventut, tresor del temps, talisma, font de la il·lusió, il·lusió del foc etern, aigua de la vida, força d'esperit. Joventut, saps què et dic? Que no pares de mirar-te el melic, ets un castig, un flatat de vanitat, pintat de dignitat, sobreestimada, una diva mal girbada, arrogant, petulant, tan inconstant. Que no pares de mirar-te el melic, ets un castig, un flatat de vanitat, pintat de dignitat, sobreestimada, una diva mal girbada, arrogant, petulant, tan inconstant. Joventut, tururu, ha, joventut, tururu, ei, joventut, tururu, joventut, tururu, ha! Este era el número final de uno de los, creo que fue hace dos temporadas, el Desig de la Juventud y el Deseo de la Juventud, Escena Erasmus, que os contábamos. Están de gira por Valencia, están hoy en Alicante, en el Teatro Arniches, mañana, lo más importante, en el Teatro Musical del Cabañal de Valencia, entrada gratuita a las 7 de la tarde, y el jueves 5 de diciembre en el Teatro Principal de Castellón. Sí, la verdad es que tengo que reconocer que yo era un poco escéptico con el tema de hoy, pero Erasmus, Europa, soy un poco anti-europeísta. A ti lo de Europa es no, sí, Unión pero, Europea lo que no te suena pero bien. Pero hay que reconocer que por lo menos esto en concreto es en realidad es teatro amateur, efímero, multicultural, llegan al último pueblo ahí perdido que Europa no ha llegado todavía, pues llega un cachito de Europa, o sea que hay que reconocer, la verdad que es una cosa muy guapa. Yo os lo recomiendo de corazón, bueno, estoy muy próximo a ellos, ¿eh? Son amigos personales ya de la, pero es una auténtica maravilla, ¿no? Cómo son capaces de montar un espectáculo, porque el espectáculo está muy bien, es lo que sorprende, lo que comentábamos con él ahora. Claro, es que yo creo que cuando se deja el libre albedrío, no el libre albedrío, el rienda suelta, ¿no? Cuando no hay todo eso de que pues, yo soy el director, tú eres el no sé qué, ya te imponen unas normas, pues ahí, que es como se trabaja normalmente, pues depende mucho de lo bueno que sea esa persona, pero cuando se crea en grupo suelen salir cosas muy bonitas y de muy buena calidad. Son muy comuna, ¿no? En el hecho de que son chavales de diferentes procedencias y de diferentes formación y entonces digamos, realizan entre ellos se van apoyando, ¿no? Unos los que claro, y son amateur todos, ¿no? Que ninguno, pero cantan, bailan, ninguno escriben. Estudia teatro, ¿no? No, ninguno estudia teatro. Menudo disgusto tendrán los padres cuando Hay un ingeniero, hay el abogado y ya. Pero esta cosa buena de este proyecto, muchas carreras, bueno, no truncadas, sino que al final la gente descubre las cosas que buenas de la vida, ¿no? De hecho, lo bonito del problema es que hay uno de los que tiene la idea, Daniel Tormo, son un grupo que son de Crit Teatre, que es un grupo muy recomendable, si podéis verlos en cualquiera de sus montajes. Acaban de montar uno que es El Agua de Valencia en la Rambleta, que ha estado muy bien y muy apropiado para este, un Lope de Vega que han actualizado ellos. Daniel Tormo tiene su origen, lo de Escena Erasmus, que él fue de estudiante de filología a Italia y en Italia debutó en el teatro. O sea, no había hecho ningún envió un papel donde querían estudiantes Erasmus para una obra que hacían, no recuerdo ahora dónde, en una zona de Italia del centro, creo, y volvió a Valencia hecho un teatrero, ya había debutado, ya había hecho un par de obras. Es una historia chula y tuvo la idea. Claro, dijo, hostia, esto mola, ¿no? Y claro, sí, y la verdad es que sí, es muy buena idea. Y también con eso, con Europa, que de verdad, yo muchas veces con Europa, pues no sé, si no saliésemos, igual nos iba mejor en muchas cosas, pero en otras no lo sé. Sí, y esta pues puede ser una de ellas, ¿no? La cultura, yo creo que también nos iría peor en otras, ¿eh? ¿No? La legalidad, si no estuviese Europa ahí como regla de medir de algunas cosas, aquí todavía estaban con el franquismo o quemándonos en la hoguera. A nosotros nos viene muy bien, creo yo. Sí, yo soy de esa opinión. Estén Erasmus, además, la calidad es tal que ha recibido desde el premio Carlomagno de la Juventud del Parlamento Europeo, menciones de honor del Spotlight on Heritage in Culture and Art, de la Liga Europea de Empresas de Artes Escénicas, el premio Abetif, bueno, un montón de premios que ha dicho el mismo Josep, que responden sobre todo, más allá del hecho humano, que es un hecho que te reconcilia con la vida y con el género humano, que a veces estamos necesitados de ejemplos positivos, ¿no, Luis? Claro, sí, de buenas historias y de buenos proyectos, y te los puedes imaginar ahí. Es que no solo es que hagas ahí tu obra de teatro, que ensayes, sino que te vas todo el verano por ahí de pueblo en pueblo, sí, con unos cuantos, ¿no? Y que van a los institutos en los pueblos, recorren, sí, los colegios, sí, luego el largo y cálido verano, ¿no? Los chavales van, debe ser el mejor verano de sus vidas, como, sí, ¿no? No sé, imaginaros vosotros con 20 y pocos años y un grupo de 20 personas de pueblo en pueblo, ¿no? Como, sí, decía, sí, Josep, como si fuerais la Barraca, ¿no? O a Max Au, o esta gente, ¿no? Las misiones pedagógicas. Sí, que ciertamente la cultura de esos pueblos es muy, muy escasa. Sí. Entonces, muy bien, la verdad. Lo van adaptando a donde encuentran, depende de donde solamente actúan, en centros culturales, si hay teatro en teatros, y hay mucho pueblo grande donde sí que hay teatros, y les van haciendo, como van todos los años, ya es un evento en el pueblo, ¿no? Están, claro, aquí los de Escena Erasmus, y es una, llegan los títeres, se tiene un poco, sí, el espíritu. El espíritu del juglar, ¿no? Que iba por ahí haciendo asuntos. Sí, es como la resurrección, ¿no?, de aquella escena de Viaje a Ninguna Parte, ¿no? Sí. Que ya los cómicos no son para nosotros, pues ahora al cabo de los años se reinventa la historia. ¿Y los cómicos? ¿Qué piensan los cómicos? ¿Acaso nos sangramos? si nos golpean, nos duele aquel que hacía de los cómicos, sí, sí, sí, que verdaderamente era sacristán en su mejor momento, aquella gran película de Fernán Gómez. Sí. Y bueno, pues este es el caso contrario, ¿no? Que los cómicos pues son recibidos en los pueblos y tienen los medios y vienen de otros países y se les respeta y participan en el proceso creativo. O sea, la verdad es que está muy bien. Sí, además te he de decir que el proceso creativo, como ya llevan 15 años, han habido gente, ya ha habido obras, no sé de esta porque desconozco los datos, pero ha habido obras que ya tienen un escritor que a lo mejor una era, creo que era una chica polaca que había estado aquí y entonces ya escribía el texto escribía el texto, otro hacía las canciones, otro, todo es original, no. Claro, no, claro, sí, toda la música, todos los textos y creados por ellos, claro que sí. Y luego la propuesta es muy ágil, que tienes mucha gente en el escenario bailando, cantando, haciendo de mueble, el escenario está muy desnudo, y es una propuesta de teatro muy, muy físico. A ti tú no has llegado a ver, ¿no? Vente mañana a verlos, porque te va a gustar. Es un, despliegan un, bueno, un montón de gente joven haciendo teatro y llevando la vida a las tablas. Además nos consta que en este momento el sector teatral, cultural en general valenciano, está pasando por un momento muy difícil. Sí, la cultura en general. Cultura en general, sí. Han cancelado todas las ayudas de Consellería, no han salido este año, ni la de los libros, ni la de los teatros, ni ninguna, ni la de los festivales. Y además muchos de ellos tenían su base en la zona que ha sido... Devastada por la Dana, ¿no? En la zona esta de Valencia, que allí estaban los locales más baratos, conocemos el caso de la Seda Jazz, que es una escuela de jazz, la única escuela de jazz en toda Valencia, que igual en toda España, no lo sé, y que es una maravilla y que no, también ha sido devastada. Vieron salir el piano ahí. No, pero no fue muy grave. Creo que lo vieron venir y subieron. Sí, estaban allí. Estaban allí 8 personas y subieron las cosas, menos el piano, creo. El resto sí que pudieron. Y la sensibilidad de los directores que habrán... La obra va cambiando, ¿no? Conforme... O sea, como es una obra que se han inventado ellos, tienen todo el derecho, no se mantienen... la palabra, claro, escrita, ¿no? No hay respeto ninguno. Van, claro, metiendo, sí, cosas que van sucediendo y las van introduciendo en el escenario. O sea que cuando ves la obra ya el último, después de la gira, o ahora, no se parece a nada a la que vi yo. Yo esta ya la vi en mayo cuando la estrenaron, pues habrán cambiado muchísimas cosas. Claro que sí, es lo que tiene las cosas así, libres y abiertas. Libres y abiertas, lo que nos gusta, como nos gusta La Fumiga. Esto es la comedia dramática. T'has muntat una nova ratlleta, ja comença el mal de cap. Tinc un ascensor que em puja les pedres al meu terrat. Jo m'invente tantes merdes que no em deixen respirar. Hoy me sale todo mal, nunca la podré. de sempre i no em deixen creure en mi. No tot és tan fàcil ni tampoc tan complicat, no ho faré perfecte, és la meua història, vaig canviant el decorat. Comèdia dramàtica sense efectes especials, tot en blanc i negre, dona'm temps per a trobar el meu propi paper principal. Si sé que em queda fatal, 10 minuts i no em contesta, estarà molt ocupat. Ho hauré dit alguna cosa que sobrava, mai se sap. Altre examen va deixar, no podré repetir. Aquesta taca que fa si no la recordava a mi. Pille el cotxe, vaig a urgències, mire, no tinc ganes de morir. No tot és tan fàcil, ni tampoc tan complicat, no ho faré perfecte. Tot en blanc i negre, dona'm temps per a trobar el meu propi paper principal. A punt i dormir. Que vaig dir res i ja sé que no. Ho hauran pensat que sóc idiota. Crec que m'estic quedant calvo. Estan desmirant-me o...? No crec de res, però segur que faré per bona parella. No vaig intentar-ho perquè és impossible. Esta rumba m'hi de riure en ta. Quin és el braç de llenfar? Ah, si són dos millor que jo, mira. Ara ja està, perquè... No tinc COVID. Us dic una cosa seriosament, crec que en la vida vaig a ser feliç. Més feliç que montes. Miga con comedia dramática. Estamos hoy aquí, hemos hablado con Josep Valero de Escena Erasmus, que nos ha anunciado que mañana en el Teatro Musical podéis ir a ver de gratis el miércoles 4 de diciembre a las 7 de la tarde al Escena Erasmus, que llevan a escena ¿Quién soy yo cuando ninguno mira? Una reflexión sobre la identidad, que es muy moderno, ¿no? Ese tema. Sí, sí. Aquí, de hecho, aquí le hemos dedicado contra la identidad algún que otro programa. Sí, sí, precisamente no, pero esto es curioso. La mezcla de culturas y de identidad creo que siempre es enriquecedora, ¿no? Porque el problema son las identidades cuando te quedas ahí en tu movida, en tu gueto, ¿no? Pero esto precisamente creo que tratarán de eso, precisamente. Sí, claro, porque estamos hablando de un grupo que igual son 12 nacionalidades en 14 claro. componentes, ¿sabes? Sí. Entonces eso genera un... Claro, eso enriquece, sin lugar a dudas, ¿no? De la forma de cómo el otro ve las historias, ¿no? Influye sobre la historia, como la van montando, influye claro. sobre la historia. Yo la que vi hace dos años, que era El deseo de la juventud, que escuchamos antes el cierre final, hacían una reflexión sobre qué es ser joven, ¿no? Que entonces tenía, y era un poco desde su punto de vista, era muy, muy original, o cuando dejas de ser joven, ¿no? Había una escena que volvía, era uno que volvía al pueblo, a un pueblo de Valencia, y entonces se encontraba con sus amigos y ya no era lo mismo porque habían dejado de ser jóvenes. Está muy, muy en la calle, ¿sabes? Claro. Es un tipo de teatro muy, muy en la calle. Y además se corresponde con un... Necesitamos noticias positivas en un momento aquí en Valencia que el sector cultural se ha quedado a la intemperie. Sí, sí. De hecho, es un poco el camino, ¿no? De toda esta drama, toda esta movida, pues yo creo que la cultura y la música tienen que jugar un papel importante y hay que apoyarla en todo lo que podamos. De hecho, después de tres discos dedicados al temilla, sí. por fin decidimos salir un poco y no descartamos volver pronto. Tengo ahí los bomberos forestales, que los bomberos forestales que se quedaron en casa también los dejaron guardados ahí en la base. Eso no tiene. Es un tema muy afín. Sí, pero bueno, la cultura y la en general creo que hay que es algo necesario ahora mismo. Sí, el teatro en particular, que sí. aquí sentimos muy, muy cercanos, aquí en este barrio, donde hay un montón de iniciativas teatrales, ¿no? Que incluso tenemos un festival, ¿no? Que es el Teatro Íntim, que sí, es cada año un teatro que se celebra aquí en las casas de nuestro... Este último año creo que no se hizo, no sé si... Sí, se hizo, fue el anterior el que no se hizo. Este sí que se hizo, que hicieron sí. el helado, el chalat, Cabañal. Sí. No fui yo, pero sí se hizo. Sí, que no, lo que pasa es que no fuiste. ¿Cómo no fui? Ya. Cuando no vamos a las cosas nos parece como, ¿no? Es como esto de que te crees que ya nadie va a las discotecas porque tú no vas, ¿no? Sí, sí, claro. Eso está abierto aún. Sí, no. ¿Sí? Pero rave yo creo que no hay muchas, ¿eh? Que no vayamos. No, rave no. Pero rave era, también era una propuesta contracultural, ¿no? Claro. Tenía, era un ocio no comercial y eso preocupaba a Luis, ¿no? Claro. Sí, bueno, es que precisamente es eso, la contracultura es lo que brilla por su ausencia, ¿no? Y desde hace de unos años a esta parte, entonces igual también eso es necesario, precisamente ahora con toda esta rabia y toda esta descubrir que no hay nadie ahí, claro, si no hay gobierno, no hay nadie al volante. Si no hay gobierno, pues ya está, contracultura y ya veremos por dónde salimos, ¿no? Sí, la verdad que sí, ves frente a este rollo, bueno, si no es el caso este de la mano de la que comes, la misma que claro. Te tiene. Pero bueno, por otro lado hay un afán de profesionalización de las artes escénicas o del incluida la música que tienen que jugar los poderes públicos un papel, ¿no? en ese ámbito. Claro, pero bueno, ya los conocemos y no, pues los para los toros y para la iglesia y para esas movidas sí, pero la cultura. Este año, por ejemplo, no han sacado las ayudas a las artes escénicas ni a las editoriales, que todo el sector editorial, la única distribuidora para toda Valencia de libros estaba en era Gea Libres y estaba en, no sé si en Catarroja, en un centro de estos que ha sido anegado. Se han perdido todos los libros, casi sí, un millón de libros. He visto fotos de esa nave y la verdad es que da así todo empapado, palés ahí de libros. Y... Sí, da como cosa. De tal manera que si quieres algún libro de esa gente no lo puedes, se ha perdido, vamos, se han perdido tiradas enteras. Y claro, todo esto nos ha pillado con que teníamos un torero de conseller de cultura que se ha dado mucha prisa en darles ayudas a los toros, pero no habían ejecutado las ayudas al sector cultural, ¿sabes? Claro. Ni a las bibliotecas. Las bibliotecas, por ejemplo, compran un montón de libros que redunda, que muchos son de aquí, son el principal cliente que tienen las editoriales. Hay una historia bastante bonita de Rafa La Huerta, que es el autor de Noruega, que por contar algo positivo en medio de este desastre, que es el novelista de Valencia en la actualidad, sobre todo del siglo XXI, y su tercera novela, La balada del Bar Torino, que junta su historia con la del Valencia Fútbol Club, es un libro maravilloso. Luego está Noruega, que es el libro de la Valencia de los 80 y los 90, que la petó, vendió 25.000 ejemplares en valenciano, lo cual es vender casi más que todo el resto de autores juntos. Y ahora Rafa ha sacado la última de la trilogía, nadie la esperaba, porque siempre que saca un libro se limita a decir que ya es su último libro, que no esperemos más, ¿eh? Tienes muy muy humilde, es una cosa que te llama mucho la atención. Pues la habían mandado a imprenta e iban a llevarla a Gea Libres con el camión la noche del 28 de octubre. 29 de octubre, la tarde del 29 de octubre, con toda la tirada en el camión, y el camionero se vio la movida, no sé de dónde venía, vio tal y cogió y dio la vuelta. De tal manera que se ha salvado el libro de Rafa La Huerta, ahora os diremos el título, que no me viene a la cabeza, y solo es el único título que tiene la editorial. Estaba en el camión, porque el camionero dio la vuelta, y entonces eso nos permite un bueno. Sí, la verdad es que esto va a ser de todos los sectores y el cultural lo va a sufrir en un montón, sin lugar a dudas, porque... Sí, la novela de Rafa La Huerta se llama La promesa del viernes, La promesa del divendres, que dice el autor que es un ajuste de cuentas consigo mismo. Lo tuvimos aquí en La Gallina Ciega, Rafa, es decir, un día que estaban los falleros ahí en plena fiesta con charanga y todo, y se pusieron en la charanga aquí al otro lado de la ventana de Radio Malva, que no sé cómo salimos viva de eso. Salimos, porque sabes que en esas cosas siempre uno saca lo... Es que a quién se le ocurre hacer un programa en Fallas. No, bueno, no era, es que no eran en Fallas, eran en verano, las fiestas que tienen los falleros. No es Fallas, pero ahí había 200 ahí, habían puesto la mesa hasta delante de la entrada, tuvieron que levantarse de comer para que entráramos en Radio Malva. Fíjate tú cómo estabas, este acoso que hacen los falleros, que es una ocupación de la calle, claro, pero... Sí, esa cultura no le falta, pero... Sí, pues son asociaciones culturales, ¿sabes? Por eso no tiene problema. Pero bueno. Bueno, luego también contaros que estuvimos el domingo en la presentación del documental sobre el teatro musical del Cabañal, 20 años del TEM, que es un, bueno, una pieza apreciable donde se cuenta la historia del teatro. Más bien se centran en estos últimos años, es decir, es un poco el déficit que tiene el documental es que no hace recorrido, ¿no? Se lo han currado poco. José Luis Moreno y su muñeco no sale. Que pero la claro, parte... las partes chungas siempre suelen ser las más interesantes. Claro, ahí pasaba un montón de cosas, se levantó un montón de dinero ahí de malas maneras. Esa historia también es muy teatral. Y seguro que hay historias relacionadas con ese tema que son interesantes, ¿no? De conocer siempre las... Y los primeros años también. Ahí... Sí, había un... Claro, son 20 años, se han restringido a los últimos 4 años, que era el que tenía pues Juan Martigot, que es el responsable, al que se le acaba el contrato en diciembre y no saben qué va a pasar. Otra interrogante que se abre, no sabemos. Pero bueno, qué. Estando el PP en ayuntamiento, sí sabemos lo que va a pasar. Bueno, van a poner un funcionario, han dicho, pero es un poco raro poner un funcionario ahí de director de un teatro. Está bien esto, está bien también que cojan a gente y que tenga, o sea, que haya movilidad, ¿no? Que no, claro. que no me nombren a mí y que me aposente ahí como si fuera mi cortijo 15 años, ¿no? Claro. Sino que cada 4 años haya un nuevo programador, porque un nuevo programador siempre implica que cambian los gustos, los conocidos, las costumbres, y eso beneficia a lo que es el espectáculo, el teatro. Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, pues veremos a ver, pero sí, se avecinan. Estábamos intentando buscándole lo positivo, pero es que muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, sí, es muy difícil, bueno. Sí. Pero bueno, hay que hacer de tripas corazón, ¿no? Tenemos aquí con nosotros a Alex también, que bueno, que han vuelto a los conciertos y todo. Alex, sí que has vuelto a los conciertos, ¿no, Alex? Sí, claro, no ha habido ningún problema. Ya sabes que Valencia Capital, bueno, pues sigue su marcha. Sí, pero bueno, que se han retomado un poco porque había comentamos Luis y yo aquí muchas veces, estamos de bajona, digamos, ¿no? Sí, hombre, claro, a ver, ha habido mucho tema con la historia de la Dana y hay muchos grupos que suspendieron sus conciertos. De hecho, hubo una semana en que todos los conciertos se anularon. Creo que solo hubo uno que él decidió tocar, pese que lo pasó bastante mal, que fue el de Rafa Balmaseda, de Parálisis Permanente. Sí, sí. Él decidió tocar. El hombre dijo que había venido a Valencia para algo y decidió tocar. Y que también hay que respetar eso, Alex, también, porque sí, no, sí, hay gente que no lo respeta, que eso es otra historia, porque nos pusieron a caer de un burro, pero vamos, él quiso seguir y había venido a Valencia a demostrarlo todo y mucha gente les apoyamos, por supuesto. Y ahí estabas tú como... Bueno, tú estás mucho allí, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, y también hay buenas noticias en la música valenciana, ¿no? Van a reabrir República. Van a abrir República, efectivamente, sí. Bueno, por lo menos que tengamos algo más y que se sigan haciendo ahí los buenos festivales que siempre se han hecho en la sala de Mislata. Claro, le han ganado el juicio al ayuntamiento y ahora le reclaman todo lo perdido, todos los bolos cancelados, todo eso. Evidentemente, pero es que los han tenido... más de un año parados. Sí, por un capricho del ayuntamiento de Cuart de Poble. Ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Y el otro día me enteré, perdonad, es una mala noticia, que esto que hacen últimamente, no sé si lo has controlado tú, Alex, que tienen un controlador de sonido, ¿no? De decibelios. Un limitador de decibelios, que sí. Se nota mucho en los conciertos, de repente pega una bajada el sonido importante. Sí, sí, bueno, ahí los ayuntamientos, ya sabemos cómo funcionan y les han metido ahí el limitador de las narices y bueno, pues la verdad es que posiblemente no tengamos el sonidazo de muchas veces, pero cada vez se ven más sonómetros de esos, ¿no? O cada vez se aplican más. Siempre han estado ahí, siempre han estado trampeados y toda esa historia, pero ya parece que cada vez hay menos trampas y se notan los bajones en mitad del bolo. Hay cosas así un poco raras, ¿no? Efectivamente, sí, bueno, la verdad es que han metido ahí el aparatito a las narices, que también muchas salas pues tienen el tema, porque van vecinos, hay vecinos. Claro, arriba. Eso sí. Sí, os tengo que decir que la noticia era que están exhibidos los casales falleros del limitador. Ah, ¿ves? Eso ahí, eso se tiene. Para sus fiestas. Ah, ¿ves? Ellos sí. Ellos sí, o sea, lo cual el castigo ya parece doble, ¿no? Bueno, y recordemos que República está en un polígono industrial, o sea, que vecinos allí no había muchos. No, pero se ve que no sé qué movido hubo, pues que el ayuntamiento decía que ellos se pasaban 30 pueblos con los aforos y con el sonido y que no sé qué, y les hicieron pues la púa. Claro, y con ese nombre también es que...